71. Una flor amarilla me observa expectante. Eligió la sombra de un naranjo para nacer y ahí se quedó a vivir. De golpe se estremece. Le tiemblan los pétalos de ansiedad, de nervios. Rompe el silencio y me pide: sácame a pasear. Mañana ya estaré marchita. Gime un poco a su modo cuando la separo del suelo. Las flores no lloran. Ellas son algo así como la concha de las plantas. Caminamos bastante y vemos una mujer hermosa pasar. En sus manos quiero estar, me dice, y ya los dos nos olvidamos del suelo, la sombra y el naranjo.